¿verdad? Qué bonito. La otra noche, después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste. Qué bonito. Y sin mediar palabra me quitaste. No sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida. Luego nada más dulce contraste, recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida. Maravilla. Muerto vivo. Tengo el gusto de presentarles a uno de los jóvenes poetas de mayor eficacia. Quiero decir, cuando un poeta es eficaz, cuando consigue pellizcarte, al que tengo el gusto de conocer desde hace años. Es Santiago Gómez Valverde, natural de Leganés, si no me equivoco. Natural de Leganés. ¿Y dónde lo conociste? En Argentina. En Argentina, ¿eh? Hace años. En Las Vegas, querido Carlos. ¿O en Las Vegas fue? Sí. No, fue en Argentina. Fue en Las Vegas cuando el Festival de la OTI. Ah, perdona, claro, yo es que me confundo de Festival de la OTI. Yo pensaba en el primero y era el segundo que hice, sí, en Las Vegas. Correcto. Cuando él había ido con Paco Ortega, ¿verdad? E Isabel Montero. Porque una canción de Paco que representó a España ese año y quedó muy bien, ganó, pues bueno, era el texto suyo y mío. Ajá. Bueno, Santiago, son muchos los libros que te contemplan. Pero quiero que me cuentes exactamente qué es lo que estaba escuchando ahora. Querido Carlos, antes de nada quiero expresaros la satisfacción inmensa que tengo de estar con vosotros, respirando una calidad inmensa, no solamente a nivel artístico y periodístico, sino a nivel humano. Y en segundo lugar te diré que lo que estás escuchando ahora mismo es un poema de mi amiguísimo y hermano Luis Alberto de Cuenca, que he tenido la gran suerte. Un gran tipo. Una gran persona, pues como todos los que estáis aquí, ¿verdad? Pues he tenido la gran suerte de musicalizar y forma parte de un ramillete de poemas que constituyen la segunda edición de La Palabra y el Tiempo. La Palabra y el Tiempo es ponerle música a la palabra o palabra a la música. Uh-huh. ¿Cuál de las dos mecánicas has hecho? Bueno, ¿sabes lo que digo, Carlos? Que todo poema nace con una hogaza de pan bajo el brazo, una hogaza de pan melódica bajo el brazo. Entonces yo siempre digo que he sido un pésimo estudiante, sigo copiando esa melodía que el poema trae bajo el brazo, y lo que hago es imprimir la melodía que el poema trae, y sin que se entere el poeta, pues decir, esto es lo que intuyo yo que usted quería decir, y transformar en canción pues el texto que ese poeta había escrito previamente. Ah, es decir, compones en atención a la música que tú crees que lleva el poema, y luego encuentras quien te lo canta. Eso es, naturalmente, porque nadie canta peor que yo, evidentemente. Yo tengo... ¿Cómo era? Dios mío, ¿cómo era? Oh, corazón falaz, mente indecisa. Era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera, cual estival vilano sin precisa, como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire igual que una bandera. Pero bueno, Valderrama, ¿tú estabas por ahí? Parezco ahí cantautor. Serrat Bresdías. Es una cosa ahí. Estaba un poco, yo creo que estaba regularcico. Yo. No, estaba muy bien, hombre. Oye, muy hermosa la canción. ¿De quién es el Hola, Juan, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿De quién es el poema, Santiago? El poema es de Juan Ramón. El poema de Juan Ramón. Era complicadico para cantarlo, ¿eh? Muy complicado. Decirlo, que estuvimos ahí enreados. Pero bueno. Pero realmente la solución que Juan ha dado ha sido magistral. Y te lo agradezco muchísimo ahora que puedo hablar después de haber editado el disco. Juan, que hayas estado con nosotros. Para mí ha sido un verdadero placer y un honor. contar contigo. Andaremos los caminos juntos, seguramente. Seguro. Claro que sí. ¿Tu criterio para elegir los poemas, los sonetos, las décimas que tienen que ser cantadas? ¿Cuál es? Bueno, es un criterio puramente emocional. Yo me emociono con el poema y después, a partir de ahí, pues empiezo a darle cauce melódico. Y una vez que entiendo que la canción puede funcionar, pues lo que hago es comunicárselo cuando tengo un ramillete de canciones a mi amigo y hermano putativo Paquito Ortega, que es quien produce todo esto y es quien le da ese alto diseño de disco. Y esta creación, que yo vengo haciéndola desde los 19 años, al final se traduce en su estudio, en su taller Musigrama, que es uno de los grandes y estudios y paradigmáticos que España tiene. Y allí pues nos encontramos pues unas voces maravillosas que pueden entonar lo que a mí me gustaría, si yo tuviera una voz mínimamente digna y eufónica, pues llevarla a cabo. Y ya que no puedo, pues entonces tengo la suerte de contar con estas bellezas de voces, en este caso Juan Valderrama, el anterior, con Alicia Gil, también con Pablo Guerrero, también con cantautores emergentes como Laura Granado, Jesús Márquez, Elena Viñó, todos ellos están haciendo una labor hermosísima, Bel Gordillo, que es prima de Joaquín Sabina, en fin, yo creo que Diego Magallanes, que ha sido quien ha arreglado todo. Son canas infantiles, recuerdos de la infancia, por ese tiempo aquel, tu figurilla blanca, te imagino allí. Hay algunos poetas que la gente los somatiza y otros no. Por ejemplo, Machado, Lorca, Cernuda, por ejemplo, popularmente. Claro, yo iba a preguntar algo parecido. Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos años han de pasar antes de que la estatura de esos poetas sea inevitable? Exactamente. Seguramente ya habrá poetas de la categoría de Becker o de la calidad de Becker, yo no tengo duda. Sin embargo, la estatura que alcanza Becker con los años es soberbia, ¿no? Es intemporal. Y de hecho, acabo de leer un tratado de Luis García Montero donde realmente pone a Becker donde siempre ha estado como maestro ejemplar y como ese difícil maestro. Coño, hay un poema aquí de Becker que lo canta Diego Magallanes, que por cierto quien nos arregla todo esto, que es el creador del barrio, arreglista de José Mercé, Niña Pastor y en fin. Y entonces es un poema realmente que lo que transmite es la emoción del momento, la sensación, el ambiente, el clima, es decir, en mi opinión, elementos sensoriales que trascienden la semántica. Y eso lo hace Gustavo Adolfo Becker. Contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Hay una tendencia a pensar que en la poesía, aquella poesía que es menos digerible, que cuesta más tragar, porque exige Yo no digo rimar melón con jamón, pero entiéndeme, hay una poesía más entrante, más impactante, más directa, más de golpeo, emocional, y hay otra más difícil. Juan Ramón es más difícil, yo que sé, es verdad que Campo Amor, por poner a dos muy distintos. ¿Y por qué hay esa tendencia a considerar que la poesía más difícil la más culta? Es la más culta, necesariamente más culta. Yo no lo creo así. Yo, por ejemplo, tengo un poeta referencial que es César Vallejo y que creo que trabaja... No es fácil, Vallejo, ¿eh? Ni mucho menos. Y no te hablo de Trilce. Pero claro, pero cuando alguien te dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente, se le acercó a él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. No hace falta que tú sepas combinar la A con la E. Eso te llega al corazón. Y eso tiene un alto nivel de poesía y sobre todo de emoción, que es la raíz que debe hilar la poesía y los corazones de los seres humanos por encima de los datos. De todos ellos, tú has elegido a Becker, a Juan Ramón, a Góngora, que tampoco Góngora era intenso, Lorca, Salinas, no sé si hay algo de Cernuda o si hay alguno más de los... Aquí hay fáciles y difíciles, sí. Hay de todos. Claro que sí, querido Carlos. O sea, digeribles y menos digeribles. Pero, por ejemplo, he elegido un poema, una canción que está dedicada a mi pueblo, a Leganés, que dice: a la fuente va del Olmo la rosa de Leganés, y Nesica la hortelana ya casi al atardecer. Bonito, es decir, se parece López. Claro, es de lengua clara, es de línea clara. Es de don Luis de Góngora y Argote, y no son las soledades ni las galerías. No necesitas un tomo de mitología para entenderlo. A la fuente va del Olmo la rosa de Leganés, y Nesica la hortelana ya casi al anochecer. La luna salir quería, mas los dos soles de Inés le dijeron a la luna. Paso doble, además. No tenía para qué. A los tres caños llegó y su mano a todos tres. Paula Chantada canta. Qué bonito lo canta. Santiago Gómez Valverde, que ha creado este Palabra y el Tiempo, es la segunda entrega de la Palabra y el Tiempo. No quisiera olvidar la participación de poetas pues como Luis Alberto de Cuenca, que escribe el prólogo, pero no quisiera olvidarme de Juan Carlos Mestre, que es quien ha realizado la portada, la contraportada y las ilustraciones de interior. Y no quisiera olvidarme decir que el día 28 de septiembre a las 20 horas, pues en mi pueblo, Leganés, en el Teatro José Monleón, vamos a presentar, a vestir de largo, este disco. Y además decir que el 5% de todo lo que genere va a ir dedicado al comedor benéfico Paquita Gallego, un comedor encomiable, admirable, que da de comer desde hace muchísimos años a personas que desgraciadamente no tienen nada que echarse en la boca. Querido Santiago, enhorabuena, gracias por todo, gracias por venir. Querido Carlos, ha sido un placer, una emoción para mí. Volver a verte desde Las Vegas, fíjate tú.